queridos Sin Plata Informers, acá Lucía, arroba Andelay Series, y Virginia, que nos habla, Cata de Series. Estamos una vez más, como hace un año que arrancó este podcast, para comentar las nominaciones a los premios Emmy, que se otorgan a lo mejor de la televisión estadounidense. ¿Cómo estás, Vir? Feliz cumple podcast. Muchas gracias, Lu. También aprovechamos y les mandamos un enorme abrazo a nuestras compañeras de podcast, Monita con Navaja, o Juli, y soy La Rochi, o La Rochi. Les pido disculpas de antemano porque estoy un poco resfriada, así que estoy más nasal que de costumbre. Nadie más nasal que yo, así que no te preocupes, yo estoy re cansada, así que acá estamos, pero no queríamos dejar pasar el momentum. De las nominaciones que fueron hoy en un contexto medio complicado. Así es, porque hoy, esta noche a las 11:59 p.m. de alguna de las costas, debe ser la del Pacífico, ¿no? Termina el plazo para la negociación de los contratos del sindicato de actores y actrices y performers. Ese plazo se extendió una semana porque se tendría que haber resuelto el contrato el 5 de julio, y en pos de tratar de evitar una huelga, se extendió una semana más. Pero bueno, todavía no sabemos qué va a pasar. Hay muchos rumores de que es posible que los actores se sumen a la huelga de los guionistas que iniciaron hace 2 meses. Y bueno, ahí yo creo que sí, Hollywood arderá, pero bueno, va no nos va a dar. Terrible. Imagínate una huelga de actores y para todos, como decíamos, publicidades, cualquier cosa, doblajes. Todo. Están en todo. Animación. Obviamente no se van a hacer los Emmy. No, por eso también es que lo traemos a cuenta, porque bueno, esto retrasaría la emisión de los Emmys. Aunque la academia finge demencia, ¿no? Sí, están tipo, no, todo está bien, todo sigue igual. Claro, show must go on, o sea, por ahora tienen que decir que bueno, que nos vemos el 18 de septiembre, pero casi todos tienen ya claro que no va a ser en septiembre, aunque por ahora se mantienen también el calendario de las votaciones. Pero bueno, también ahí está el tema de cuándo sería la posible fecha, y ahí hay un dilema entre la academia, que quiere patearlo para noviembre, como también en una instancia de celebración, creyendo que ya va a estar todo resuelto de las huelgas, como que va a ser un lindo forma de retomar. Y a su vez la cadena que los emite, que es Fox, recordemos que la cadena que los emite se van rotando año con año, le toca a Fox, estamos hablando de la 65ª, no sé si lo dije bien, bueno. 75ª, ¿sí, no? Sí, no, nominación, bueno, celebración de los Emmy. La cadena quiere pasarlo para enero, que a la vez es una fecha muy complicada para porque quedarían, digamos, detrás de los Critics Choice y de los Golden Globes, y además ya es la época de la NFL y todas esas cosas que a los gringos es re complicado. Además deben tener algo re preparado, ¿no? Como que es el número 75, es un número importante, y bueno, les cayó acá. Están re complicados. Yo creo que en septiembre seguro que no se van a hacer. Está muy complicado el asunto. Sí. Esto se guiona también. Totalmente. Y bueno, y los que presentan los premios son actores y actrices. Entonces, ajá, bueno, como que o lo hace otra gente que no sean actores y actrices. Pero incluso a ellos es medio contradictorio, ¿no? Estar celebrando el trabajo, sí, en el marco de una huelga. No corresponde, y de hecho deberían no ir, como boicotearlo si se hace. La verdad que está complicadísimo. Quizás no sale la de actores, ¿no? Quizás no sale. Están desesperados. Hoy empezaron a llamar mediadores del gobierno porque ya están desesperados. Las cadenas, los estudios, están como un manotazo ahogado porque no saben qué hacer. Esto sí es grave porque guiones ponele que tienen y están pilotando como pueden, pero actores no se pueden quedar sin actores porque no está la inteligencia artificial todavía. Es uno de los problemas. Y también lo que yo creo que, por ejemplo, comprar afuera, todo tiene un límite. Es que, porque en algún punto la gente se va a cansar de ver series coreanas, italianas, españolas o argentinas. No. Queremos ver nuestras temporadas, además, loco. Exactamente, la gente quiere ver a sus caras conocidas, a sus personajes con los que están encariñados, entonces no. Hay que recordar que ya se pospusieron los Primetime Emmys, que son digamos, unos Emmys que se dan a los programas que se emiten durante el día, casi todo de talk daytime. Show. Daytime, sí. Perdón. Eso se deberían haber realizado en junio y también se pospusieron y quedaron ahí, no pusieron fecha. Eso se pospusieron por la huelga de guionistas que ya había arrancado. Así que claro, ya les quedó colgado. Se ve que a nadie le importa. Así que bueno, esa es la situación, el contexto. Aunque es interesante, ¿no? Que la celebración de estos premios arrancó justamente en enero. Las primeras tres entregas fueron en enero, justamente. Entonces como que se volvería a la fecha inicial, pero bueno. Ah, sí, qué loco. Y han hecho algunas modificaciones a su cronograma, tipo cuando pasó lo del 9-11 ahí en las torres, digo, también lo movieron a noviembre. Al pasarlo a enero queda todo muy desfasado respecto de la ventana. Lo que le estamos mencionando es la ventana de elegibilidad, arranca el 1 de junio, desde, por ejemplo, del 2023, y cierra el 31 de mayo del 2024, ¿sí? Entonces, las series que se emiten completas en esa ventana temporal son las que pueden ser nominadas. Por eso estamos viendo que, por ejemplo, vuelven a nominar a Better Call Saul, porque la segunda parte se emitió después del 31 de mayo del 2022. Y la temporada de The Bear que está nominada, que ustedes están escuchando que está nominada, es la primera, no la segunda que acaba de salir. La primera salió creo que a fines de junio del año pasado. Exactamente. Lo cual, bueno, puede favorecer a los votantes que justo recientemente se haya emitido la segunda, ¿no? Claro está, porque se quedaron con esas interpretaciones, en especial la de Richie, y lo vamos a hablar en un ratito. También a mí me pasa, por ejemplo, que veía que estaba nominada Sarah Niles en Ted Lasso, que es la que hace de psicóloga, y en la tercera temporada, que es por la cual deberían estar nominando, o sea, o que, mejor dicho, están nominando, prácticamente no sale la psicóloga. En cambio, en la segunda sí tiene un papel súper relevante. Pará, pero entonces, ¿qué temporada de Ted Lasso están nominando? La tercera. ¿Y pero si no está? Y sale un ratito en el teléfono, o sea, está como guest actor, pero no sé. viste que como guest actor... Está jodiendo, sí, es una bolsa de gatos. Sí, alguien que ponga la cara un segundo... Pero qué ridículo, esa no la leí. El año pasado, antes de arrancar a comentar las nominaciones, con Lucía estuvimos comentando un poco cómo es el detrás de escena de las nominaciones, porque mucha gente a veces me pregunta, ay, pero The Bear no es una comedia, o The White Lotus no es un drama. Y bueno, pero las categorías a veces tienen que ver por el tiempo o porque caen en algo más mixto que no es tan binario o comedia o drama. Entonces, si se renueva, ya sabemos que The White Lotus ahora es un drama porque se renovó y no es una miniserie. Ahora, capaz que tendría que haberla puesto en comedia, no lo sé. Será una cosa muy de siempre, como que dura una hora, va para drama, dura media hora, va para comedia. Están en esa y no piensan cambiar. Debe ser por eso. Ya lo venimos hablando hace tiempo. Por eso debe ser que no nominaron a The Great, que es una comedia. Bueno, o la podrían nominar. Es larga. Claro. O la podrían nominar como drama también. Pero bueno, no lo hicieron ni como drama ni como comedia. Y ahora sí, antes de seguir renegando de las ausentes, grandes y dolorosas ausencias, vamos a pasar a comentar los que sí nominaron. Dale. Igual vamos a irme echando. A ver. Empiezo, ¿no? Para serie de drama. Nominaron Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus y Yellow Jackets. Acá, bueno, obviamente la que nos duele es que nunca reconozcan es a For All Mankind. Ah, somos las fanáticas número uno de Argentina, así que sí, no va a doler mucho. Respecto de House of the Dragon, a mí personalmente no me gustó, pero bueno, entiendo que puede también estar nominada por la cantidad de gente que la vio. El voto popular, vamos ahí. No, a mí no me gusta y no me gusta que esté nominada. No estoy de acuerdo. No tengo muchas otras que hubiera puesto. The Diplomat quizás y For All Mankind. No vi Andor, así que no puedo opinar. Pero si es por popularidad, por ejemplo, es mucho más popular Yellowstone que Yellowstone. Dragon. Sí, sí, sin totalmente. Embargo, digo, ¿cuál es? Ahí es lo que no se entiende. ¿Cuál es el criterio que tienen? Porque no digo, ¿qué criterio? De todas maneras, me parece que fue una gran producción la de House of the Dragon. Sí, pero bueno. Acá HBO Max, la verdad que está haciendo historia. Tuvo muchísimas nominaciones. HBO, ¿no? HBO como canal, network, lo que sea. Canal Premium, acuérdense que es Canal Premium allá. Tiene, ¿cuántas pusimos? Como 130 más o menos nominaciones. Y también es histórico que metieron 4 dramas de las 8, ¿no? Sí. Y eso no ocurría desde 1992. Ay, me pasaste la nota y muero por ver cuántos. O sea, ¿no ocurría con HBO o con alguna otra cadena, seguro? Porque HBO no sé cuánta cosa tenía en 1992. Sí, probablemente sea con alguna cadena. Otra, claro. Igual, tipo 4 del mismo canal. Recordemos que él hace poco se amplió a 8, antes habían sido 5. 5, uh-huh. Es que esto tiene que ver con la cantidad de series que hay año a año. Estamos hablando de 550, 600 series al año estos últimos años. Yo, bueno, en drama no tengo tanta que hubiera metido, me parece. Por lo menos no se me ocurrió hoy. En comedia tengo un montón que no sé, es que es difícil comparar cuál es mejor, cuál es peor, pero como que me duele que nunca le den un reconocimiento. ¿Las leo? Sí, acá yo creo que en la comedia este año ha sido mucho más destacable que en drama. Personalmente, no sé si es que de repente me doy cuenta que he visto muchas más comedias o dramedies que... También. Bueno. A ver, Abbott Elementary, esta es con la segunda temporada, entiendo. Barry, The Bear, con su primera temporada. Jury Duty, que yo la mencioné por todos lados, por favor véanla. The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso y Merlina. Sí, por favor, digámosle Merlina. Merlina, es muy difícil decir Wednesday. Netflix puso plata, eso es todo lo que vamos a decir al respecto, como cuando nominaron Emily en París, ¿vos te acordás? Pero eso fue para los Golden. Que bueno, son... pusieron plata. No, yo igual. Creo que acá el criterio fue otra vez popularidad. Sí se vio mucho esa serie. Sí, se vio mucho. Yo acá creo que no se lo den a Ted Lasso. no fue una gran temporada. Ella viene como ganando hace 2 años. Ya está. Creo que a deber se lo van a dar el año que viene. No, yo creo no. Que puede ser, o se lo den el año que viene, ¿eh? Y este año se lo den a Abbott. No sé. Es que está jugada. Jury Duty decimos que es una nominación de reconocimiento, pero no creo que gane. Sí, es una genialidad, no. Pero no creo que gane. Only Murders tampoco. O sea, si no ganó el año pasado, no creo que gane. Marvelous Mrs. Maisel puede ser por ser su última temporada. Sí, también lo pensé, pero no. Yo creo que en general... Sería hermoso que se lo den a Barry, pero no va a suceder. No, me da la idea que no. Por eso me inclino por Abbott. Mirá pero vos, bueno. Está complicada igual, ¿eh? Sí. Y yo, hay un montón que no está. Por ejemplo, Shrinking, que le fue tan bien, tampoco está. Atlanta terminó, tuvo 2 temporadas. Una sola podría haber sido elegida, ¿no? La cuarta, y fue fantástica. También se la olvidaron, no la vieron. Ya pasó el año pasado con Atlanta que no la nominaron. Y habían nominado solo a Donald Glover, ¿no? Algo exacto, así. Exacto, y este año ni siquiera eso. Una vergüenza total. Reservation Dogs, Rami, todas muy chiquitas, ¿no? Somebody Somewhere, Rain Dogs, no iba a suceder nunca. Que yo siempre tengo esperanzas. The Great me parece una maravilla, me sorprende porque ha estado nominada. Estaban nominados, creo, solo los actores también. Ay, qué horror. Qué horror. Ah, mentira, pero igual The Great tiene una nominación, no la vamos a dejar de mencionar, que es La Ropita, así que son unos hijos de puta, porque se podría llevar todo, podría llevar todos, actores, actrices, supporting, serie, dirección, guión, todo, pero le dan La Ropita porque es una serie de época, así que bueno, qué hijos igual de si puta. Es brutal la ropa, los vestidos de ellas. Sí, son... pero por favor. What We Do in the Shadows, ya van cuatro temporadas en este caso y siempre se les olvida. Alguna deben haber nominado. Sí, podríamos haber revisado antes de firmar. Estoy chequeando. Lo mismo que a los actores y actrices, no sé si los han nominado alguna vez. No me acuerdo, ahora de nuevo nominaron tipo ropita, no sé, escenografía, ese tipo de cosas. Pará, porque tengo el IMDb en español, entonces estaba buscando awards y era muy imposible. Esto déjalo porque todo está... Estuvo nominada... Sí, no. Disfraces, le digo yo. Costumes, no. Vestuario. Production Design, nominado. Outstanding Comedy Series, estuvo nominada el año pasado, así que nos estábamos olvidando de eso. Y lo debemos tener abajo. Bueno, así que sí, tuvo muchas nominaciones, nunca ganó nada. Vestuario ha ganado. Bueno, nada, una vergüenza, es una serie que está por empezar su quinta temporada estos días, tienen firmado para la sexta y se olvidan siempre. Una vergüenza. Serie limitada o miniserie, AK, o antológica. Y acá es una categoría que a mí me gusta mucho, pero bueno, viene en decadencia desde sí. La pasada. Sí, tenemos Beef, Dahmer, Daisy Jones and the Six, Fleischman is in Trouble y Obi-Wan Kenobi. Acá el que puso plata es Disney. Porque además Obi-Wan Kenobi no le gustó a nadie. Ni siquiera a los fans. Ni siquiera los fans, que son un fandom como muy, muy, qué sé yo, muy insistente, muy, muy, que sigue a todo. Así que ni siquiera. Fleischman is in Trouble es creo que mi favorita. No, para mí Beef. Beef está buenísima. Sea, la que a mí más me gusta de todas. Daisy Jones no la terminé. Me quiero morir, me parece una porquería. Capaz que la tendría que terminar. Dahmer no la voy a ver. No. Espero que ahí no elija por popularidad. Y Obi-Wan, recuerdo a Bernard Partot en Cosa Ñoña diciendo Obi-Wan Kenoni. Como que era aburridísima. Te dormías, claro. No puedo creer que Daisy Jones and the Six tiene 9 nominaciones. No puedo creer, la odio, me parece una porquería. Hay cosas buenas, hubo cosas muy buenas, tipo The English que salió en enero, eso le jugó en contra, un western con Emily Blunt, que también estuvo ninguneada, Mrs. Davis con Betty, ¿cómo se llama? No me sale el apellido nunca. Betty Gilpin y otra que también la nominaron por edición de sonido. Ah, me estás jodiendo. Me quiero morir. Blackbird, que ganó un montón, que va a ganar el Golden, ¿no? Porque ya ganó cosas Blackbird. Y sí. Se lo olvidaron. Están nominados los actores. Sí. Eso también sí. A veces como que sí. ¿Por qué nominan a los actores y no a la serie? Digo, hay series que entiendo, o sea, que lo único que tienen de destacable son las buenas actuaciones, pero hay otras series en las que está bueno todo, o sea, es raro. No solo le dan tipo un reconocimiento. Bueno, creo que, no sé, tipo, Obi-Wan no tiene más nada más nominado, no sé. Debe tener efectos especiales o algo, eso, seguro. Ahí va. Y Swarm, que salió también del equipo de Donald Glover y estuvo re buena. Creo que quedó allá por el verano también, nuestro verano, y olvidada. ¿Vamos a actriz de reparto? Bueno. No, actriz de reparto no, actriz en drama. Protagonista, lead actress. Lead actress in drama series. Sharon Horgan de Bad Sisters, Melanie Lynskey de Yellow Jackets, Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale, Bella Ramsey por The Last of Us, Kerry Russell por The Diplomat y Sarah Snook por Succession. Es claro que va a ir a Sarah Snook. ¿O vos tenés alguna otra posibilidad? A mí me gustaría que fuese a Bella Ramsey, pero bueno. Melanie, bueno, hizo un gran papel también en Yellow Jacket esta temporada. Uh-huh. Sharon ya ha ganado BAFTA, que son los Emmy británicos, así que, ah, no, mentira. Y la verdad me sorprendió, pero para bien, Kerry Russell, no me lo esperaba. Sí, yo tampoco, estoy muy contenta. Ahí Netflix puso plata, de verdad, bien, bien puesto. Está bueno que esas sorpresas para bien, lindas, ¿no? No las sorpresas. Sí, la amamos. La amamos a ella. Vean The American si no la vieron. Está en Star Plus. Y van a entender todo el amor. Bella Ramsey me gusta. Me encantó. Me parece que hizo un gran papel. Pero siendo el último de Sarah Snook, podrían dárselo. Sí, se lo van a dar a ella. Pero bueno, yo te digo lo que a mí me gustaría. Claro. Elizabeth Moss, por Dios. Había otras para poner, ¿no? Pues ya está. Está bien, pero ya está. Ya un montón. No están siendo las mejores las últimas temporadas de Handmaid's Tale. Me gustó el reconocimiento a Sharon Horgan. Me hubiera gustado más de las hermanas, de las malas hermanas. Mejor actor en serie de drama, Jeff Bridges por The Old Man. Esta no la vi. Brian Cox por Succession. Kieran Culkin por Succession. Bob Odenkirk por Better Call Saul. Pedro Pascal por The Last of Us. Y Jeremy Strong en Succession. Esta está rejugada. Lo siento por Bob Odenkirk, pero no se lo van a dar. Va a quedar en Succession. O puede sí. Dar el batacazo a Pedro Pascal, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí, pero no, me huele más a Succession. El qué tema difícil. Es ¿A cuál de los tres? Yo se lo daría a Jeremy Strong, pero probablemente se lo den a Brian Cox. Ay, qué aburrido, no, yo quiero Kieran. Igual deberían pasar los tres juntos a recibirlo, ya fue. ¿Qué pensás de Dominic West? Yo no puedo opinar porque lo amo tanto que no voy a ser... ¿Qué tipo? Objetiva, entre comillas. Si no, lo podrían haber nominado. ¿En The Crown? Por The Crown, sí. Y siempre está bien él. Pero bueno, no sé si es algo memorable. Era medio rari hacer de Charles, así que no sé. Era medio rari. Sí, no sé cuál me hubiera gustado ver acá. Estoy contenta con las nominaciones. ¿Alguna de FAM? Pero For All Mankind, perdón. Pero no sé, tampoco se destaca tanto. Bueno, nosotras no vimos Andor, pero quizás Diego Luna podría haber estado. Ajá, no la vimos. Lo amo Diego Luna igual, estoy enamorada. Es muy chaparrito, Lucía. Ay, es tan lindo. Vamos a actriz principal en serie de comedia. Christina Applegate por Dead to Me, Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel, Quinta Brunson por Abbott Elementary, Natasha Lyonne por Poker Face y Jenna Ortega por Miércoles. Merlina. Acá yo creo que se lo van a dar a Jenna. No, me muero, ¿en serio? No sé, capaz que igual estoy tirando, no sé. Pero bueno, sí, acá la gran ausente es Elle Fanning, que se come The Great. Es una debería estar nominada y debería ganar. Brutalidad lo que hace. Sí, debería ganarle a todas ellas. Se lo van a dar a Quinta. Me encantaría que se lo den a Maisel. A Rachel, puede ser que se lo den, ¿eh? Estuvo espectacular ella, no fue un problema de ella. El último capítulo estuvo muy bien. Sí, durante toda la serie estuvo muy bien. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que a veces me cuesta desprender la actuación del guión o del resto de la serie. Sí, total. Es un trabajo en conjunto, obviamente, que es un producto cerrado. Pero bueno, estaría re bien. Mejor actor en serie de comedia. Bill Hader por Barry, Jason Segel por Shrinking, Martin Short por Only Murders, Jason Sudeikis por Ted Lasso, Jeremy Allen White por The Bear. Qué difícil. Quiero que se lo den a Barry, a Bill Hader. Dudo que suceda. Si se lo dan a Jason Sudeikis de nuevo, me muero. Me pego un tiro en el pie. Ya está. ¿Ganó los dos anteriores? El del año pasado con seguridad. Y además me parece, o sea, esta temporada lo mismo. O sea, como estuvo tan ausente el personaje en la verdad, serie. Es verdad, había capítulos que ni aparecía. Pero no está, es que no estemos peleándole a nadie, pero bueno, tuvo poca presencia el personaje. Acá también hay muchas ausencias importantes, pero bueno, también son cinco, ¿viste? Y es muy, muy difícil. Por ejemplo, no sé si irían tampoco a secundario. Sí, los que anotaste acá al costadito, Nicholas Holt. Holt para mí es protagonista, pero Brian Tyree Henry es secundario. Sí, y también secundarios ausentes están los otros dos compañeros de Martin Short en Only Murders. Sí, que es un desastre. Claro, es raro que Martin Short está el lead actor, está bien. El año pasado estaban los dos en el lead. El lead, sí. Ok. Quizás los tienen que separar para que no compitan entre sí. Sí, a veces lo hacen, hacen eso. Y tampoco está como guest actor o lead actor. Yo creo que es más un guest, un supporting, perdón. Harrison Ford por Shrinking. Sí, no está en supporting y eso también es un desastre. Porque yo no sé, estuvo muy bien. Vos no sos fan de Harrison. Yo soy fan de Harrison, pero me parece que el papel de que hace en Shrinking es de lo mejorcito que ha hecho en su vida. Sí, sí, dejó porque toda su alma. Sí, porque se sale bastante del tipo rudo, ceño fruncido. Hace algo así, pero un poco más relajado, liviano. Y le da el otro lado, como el tipo sensible y pide perdón y que muestra que se equivoca. Así que es muy lindo el personaje. Vamos. Mejor actriz en serie limitada, o sea, miniserie o película para televisión. Lizzie Kaplan por Fleischman is in Trouble. Jessica Chastain por George and Tammy, que recordemos que creo que ganó el Golden. Dominic Fishback por Swarm. Catherine Hamm por Tiny Beautiful Things. Esa te la regalo. Riley Cove, o como mierda sea, la de Daisy Jones. Y Ali Wong por Beef. La nieta de Elvis. Sí, me olvido. Ahí va, nieta de Elvis. No, perdón, no nos gustó y entonces le tiramos un poco de... Ay, es que me pareció horrible, de hecho ella me pareció horrible, pero a lo mejor era un problema del guión. No sé, horrible, horrible, tipo, yo la nominaría un Razzie, no la nominaría una mejor nada. ¿Cómo no está Betty Gilpin? ¿Cómo no está Emily Blunt por The English? ¿Y cómo no está Rachel Weisz por The Dead Ringers? Que además la vimos, fue muy gracioso, la vimos hasta ayer. Nosotras dos. Por casualidad empezamos a ver la misma serie. Me duele mucho que no estén por actrices de la categoría de Emily Blunt y Rachel Weisz. La verdad me parece brutal. De las que están, hubiese sacado tanto a Catherine Hahn. Sí. O sea, lo hace muy bien, pero la serie no está tan buena. No. Y a Riley. Casey Jones, por Dios, sí. Y las hubiera puesto a ellas dos. Ponele. Sí. Lizzie Kaplan... Fue una linda sorpresa, sinceramente. Estuvo re lindo, sí. No, porque no me lo esperaba. Dominic Fishback, totalmente merecido. 100%. Y Jessica Chastain, no vi la serie, así que ni idea, pero bueno, le dicen que está muy bien. Seguro. Y ya ganó otras cosas. Yo quiero que se lo den a Ali Wong. Me encantaría. Me encantaría. La amo, la amamos a ella. Mejor actor en serie limitada o película para televisión o serie de antología. Como que ahora ya es como un montón de cosas esa categoría. Taron Egerton por Blackbird. Kumail Nanjiani por Welcome to Chippendale. Evan Peters por Dahmer. Daniel Radcliffe por We Are the Story. La de We Are All. Michael Shannon por George and Tammy. Y Steve Yeun por Beef. Me encantaría que se lo den a Steve Yeun, me encantaría. A mí también, totalmente, no te voy a mentir. Taron Egerton también me parece una actuación brutal. Sinceramente, ahí también lo separan del otro actor y lo pusieron en supporting. Mira. Acordando el nombre ahora, perdón. Ellos ganaron el Golden. Tenía un nombre de tres nombres. Si te das cuenta, excepto Beef, casi todas están basadas en es verdad. Oh, no, ahora quiero que se lo den a Beef más aún. Estoy harta de los biopics. Sí, o los true crime. Harta, no veo true crime. Bueno, más o menos, sí, porque veo Blackbird, sí, es medio un true crime, sí. Welcome to Chippendale también. Sí, yo no tenía idea. Está bien, pero no me la olvidé. O sea, para que te diga que me olvidé que existía esa serie, chao, no la nomino. Dahmer seguro también puede ser que gane también porque ganó todo el año pasado. No sé en qué, los Golden. O no sé en qué, entonces estoy mezclada. Me están faltando premios. O ganó Evan Peters, pero ganó Blackbird la serie y ganó el otro pibe de Blackbird en el mejor actor de supporting, digo, puede ser. No hicimos la tarea de chequear las ganadoras anteriores. No, sí, claro. Chequeé una tarea de los semis anteriores. No hicimos la tarea del resto de los premios y ahora los tenemos cruzados. Pero no, porque, claro, pero de Limited Series tiene que haber ganado White Lotus, aunque ya para los Golden ya estaba la segunda temporada como serie. La verdad que se me hicieron un quilombo con eso, me hicieron un re quilombo que pasó de miniserie a serie y a todo eso. Hablando de White Lotus, en Supporting Actress hicieron la misma el año pasado y tiraron todo. Jennifer Coolidge. Coolidge por The White Lotus, estamos nombrando la categoría Supporting Actress. Elizabeth Debicki por The Crown. Megan Fahy por The White Lotus. Seguro que lo nombré, lo dije mal. Sabrina Impacciatore de White Lotus. Aubrey Plaza por The White Lotus. Rhea Seahorn, Better Call Saul. Jerry de Succession. Jay Smith Cameron de Succession y Simona Tabasco. Me olvidé cuál es ella. Debe ser una de las Tanas. Y tiene nombre de Tana. Una de las muchachas italianas. La última oportunidad para Rhea Seahorn. Que esto es un horror. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Decídense entre ustedes, manden un par. No me podés mandar todo el cast, hermano. Esto no es justo. Pero aumentan las probabilidades. El problema es que ellos mandan todo y la academia elige a claro, quien... decidí un par. O sea, yo te entiendo. Podés poner dos, no podés poner cinco. Seis, ya no sé, no estoy contando. Cinco. Seguimos con la otra. Supporting Actor. Ay, Dios, esto es un uno a uno, vamos. Un mano a mano entre The White Lotus y Succession. Eso es. O sea, todo de HBO Max. Claro, voy a quedar en casa. F. Murray Abraham por The White Lotus, Nicholas Brown por Succession, voy a ir así, Matthew McFadden por Succession y Alan Rack por Succession. Alexander Skarsgård por Succession también. Y The White Lotus tenemos, ya dije, Abraham. Michael Imperioli, lo amo por Dios. Theo James y Will Sharp. Acá podrían haber nominado, por ejemplo, a Elijah Wood. Sí. ¿La segunda temporada de White Lotus, de Yellow Jacket es la por la que están nominando? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí, salió antes del 31 de mayo, perdón. Para mí, Elijah hizo un buen trabajo ahí. Sí, sí, hubiera estado re bien. No sé, cualquiera, está bueno esto. Están bien, Succession tiene cuatro. Está bien, Succession igual a full, pero no sé, quizás Alan Rack no lo hubieran puesto. Skarsgård era obvio que iba a ir. Estaba cantadísimo. Vos no la viste, pero estaba cantadísimo. Los otros dos, los amigos estos, Cousin Greg y de Tom de Succession, iban a estar seguros. Matthew McFadden ya se lo llevó el año pasado. Sí. ¿Repetirá este año? No sé, quizás queda en Skarsgård. Yo creo que puede repetir. ¿Puede repetir? Sí, sí, estuvo re bien, ¿no? Vamos a decir que no, estuvo re bien, puede repetir. Vamos acá. Supporting. Vamos a esto si ya estamos, porque tampoco les vamos a leer todas las categorías. Supporting, actriz de reparto para serie de comedia. Alex Borstein por Marvelous Mrs. Maisel. Ayoade Edebiri por The Bear. Janelle James por Abbott, Cheryl Lee Ralph por Abbott, Juno Temple por Ted Lasso, Hannah Waddingham por Ted Lasso y Jessica Williams por Shrinking. Ay, un trabalenguas esto. Me encantaría que se lo den a Alex Borstein. ¿Sí? Sí, sí. Sí, la verdad es que sí, se lo remerece. El año pasado en esta categoría se lo llevó Cheryl Lee Ralph. Es posible, sí. Barb de Abbott Elementary. Ayo también tiene pisa fuerte. Sí, además la gente, esto pasa, la gente acaba de ver The Bear, sí, de la temporada 2, entonces la tienen re presente, estuvo mejor aún que en la temporada 1, es una piba que llegó para quedarse porque es una genia. Sí, totalmente, lo vamos a ver seguido. Una sorpresa linda acá también fue Jessica Williams, me gustó mucho. Sí, me parece que está re bien. Por eso me pareció raro, porque lo nominaron a Jason Segel por Shrinking y a Jessica Williams y no está Harrison Ford, y medio que eran los tres. Y la categoría esta está como muy parecida al año pasado, ¿viste? En cuanto a las nominaciones. Sí, tenés razón. Porque las de Abbott y las de Ted son las mismas. Sí, ya me aburre un poco. Acá también, ausencias dolorosas, nuevamente, y era la última chance... Se les olvidó Sarah Goldberg. Señores, de Barry. ¿Cómo? Ustedes no saben nada de la vida. No saben nada. Lo zarpado que actúa esa mujer, por favor. Va a estar en la tercera temporada esta serie de HBO Industry. Así que yo creo que la podríamos ver. No sé qué es esa serie, pero la voy a tener que ver. Para ponernos al día. Ay, la amo a ella. No puedo creer que no ganó. La verdad que no la nominaron nunca, me parece. Además, me parece un desastre. Es un drama financiero en Londres. Uh-huh. Y también va a estar Kit Harington. Así que. Uy, no. Eso no es algo bueno. Es un taquito de ojo. ¿Jon Snow? Sí, a mí me gusta. No, a mí no me gusta, no me gusta. Mirá, estuvo nominada ella por Barry en el 2019, para los Emmy. Ah, mirá. Pero esta temporada fue brutal. Excelente. O sea, la anterior ya había estado espectacular. Sí, totalmente. No, el año pasado estaba una de las chicas de Reservation Dogs. Este año no hay ninguna. Tampoco este año está Selena Gómez, como el año pasado no estuvo. Y Nacha de What We Do in the Shadows tampoco está, sinceramente. Mira, y el año que estuvo nominada Sarah Goldberg ganó Alex Borstein. Para mí, Hannah Waddington y Jessica Williams. Perdón, y Juno Temple de Ted Lasso. No, ya está. Las amo, sí. Pero ya está. Seguimos entonces con los actores de reparto en comedia. Voy. Anthony Carrigan por Barry, Phil Dunster por Ted Lasso. ¿Qué es el chiquitín? ¿Se me fue el nombre? De Manchester. Sí, sí. Ay, ahora a mí también se me fue, Lucía. ¿Pero cómo se nos fue el nombre? Jamie. Me da mucha ternura que esté, pero bueno, no. Brett Goldstein por Ted Lasso. James Marsden por Jury Duty. Evan Moss. Oh, qué difícil estos apellidos, hermano. Evan Moss Backtrack por The Bear. O sea, Richie, Tyler James Williams por Abbott Elementary y Henry Winkler por Barry. Cualquiera de Barry. Ahí para mí también se les pasó. Bueno, Harrison Ford, cualquiera de What We Do. Fuchs, pero quiero decir el nombre del actor. Ah, es que sí. Bueno, sí, Barry era totalmente. Para nominar todo el cast. Sí, hay algo que caracterizó mucho a esta temporada, fueron para mí las actuaciones de todos. Creo que a Henry Winkler ya se lo han dado, ¿verdad? El año pasado se lo dieron a Brett Goldstein. Henry Winkler, si no ganó el Golden, la verdad que perdón, pero se me mezcla. A mí me gustaría que se lo den a Anthony Carrigan. O a Ebon. Sí. Aunque detesto su personaje. Lo amo. Ay, no, yo lo amo, pero ¿por qué no viste la segunda? Y te enamorás, yo te dije, terminé de ver la segunda y dije, estoy enamorada, tengo un nuevo marido. Bueno, se tiene, Richie, se tiene, Richie, se tiene que redimir Richie, de Girls y se tiene que redimir de la primera temporada de Bear. Es mucha redención, ¿no? O sea. Pero es un personaje de mierda, él es un divino. Ni idea, igual, a lo mejor, viste, no sé, le gusta Trump y tiene armas, viste. ¿Qué me quedó? Supporting, actriz de reparto en serie limitada, miniserie, antología o película para televisión. Annaleigh Ashford por Welcome to Chippendale, María Bello por Beef, Claire Danes por Fleischmann, Juliette Lewis por Welcome to Chippendales, Camila Morrone por Daisy Jones. Esta mujer ganó, así que debería haberlo dicho, aprendido a decirlo. Nancy Nash Betts por Dahmer y Merritt Weaver por Tiny Beautiful Things. La amo a Merritt Weaver, pero fue un papel que podría haber hecho cualquiera porque ella, no la sentí en ese papel. Ah, yo les decía en el especial de otoño que a mí sí me gustó ella, pero bueno, me encanta ella como actriz, entonces como que... Sí, pero acá no siento que le haya dejado una marca, siento que podría haber sido cualquier actriz y era lo mismo. De hecho, me pareció raro. Me gusta raro. Que esté nominada Annaleigh Ashford. Me gusta que esté nominada, no sé si era para una nominación, pero me gustó Camila Morrone, o sea, me sorprendió mucho su actuación. Yo creo que no esperaba nada o algo así, entonces que me sorprendió un montón, pero no sé si sea tan despegada, solo que bueno, no la tenía con esas aptitudes. Pobre. Sí, totalmente. Tiene que ser de Claire Danes. Bueno, digo, no vi a Juliette Lewis en Chippendale. No importa, la amamos, pero el capítulo que se mandó Claire Danes sola, el capítulo 7 de Fleischmann is Me Time, que se llama Me Time, excelente. Todo está bien en ese capítulo y ella es un mil. Así que sí, por favor que se lo den a ella. Tengo fe. Aunque no sé, porque a Dahmer, la muchacha de Dahmer ganó el Golden, sí, creo o que... uno de esos. Qué mal, sí, que no hicimos ninguna Golden, tarea. Pero los Golden no siempre, digamos, predicen o no predicen tan bien no. Lo que va a pasar con los Emmy. Bueno, supporting actor de reparto en serie limitada o antología o película para televisión. Murray Bartlett por Welcome to Chippendales. Paul Walter Hauser, ahí está el de Blackbird. Richard Jenkins por Dahmer. Joseph Lee por Beef. Ray Liotta por Blackbird, Young Massino por Beef y Jesse Plemons por Love and Death. Le fue mal a Love and Death, ¿no? Nominaron solo él. No, no está ni, ni ella. Sí, se habría esperado que tuviera muchas nominaciones Love and Death. No le fue bien. Acá a mí me gustaría que se lo den a Paul Waterhauser, el de Blackbird, o sí, a Ray Liotta, Postmortem, pero no sé quién puede ganar. Hay buenas nominaciones. Acá Murray Bartlett está también nominado como actriz de invitado, actor invitado en The Last of Us por el magnífico capítulo 3 con Nico Offerman. Exactamente. Que también debe estar nominado. Bueno, no queríamos hacerlo tan extenso, entonces no estamos mencionando. Exacto. Hablando de los invitados, no. Pero lo pueden buscar por ahí. Las más nominadas. Succession tiene 27 nominaciones, boludo. Es un montón. Es una barbaridad. The White Lotus. 23. The Last of Us tiene 24, una más. Ted Lasso 21, que me parece un montón para una temporada. Yo sé que es la última y que, pero me pareció bastante fallida como para tener 21 nominaciones. Hablo en total, así. Maisel lo mismo, pero la quiero tanto que acá no soy objetiva. De Bear tendría que tener 1000, no sé, todo el supporting, todo. La cosa es que yo también acabo de ver la segunda, así que estoy re hypeada arriba, manija. Beef Dahmer tienen 13 nominaciones, Merlina 12, explícame eso, Barry 11, algo no está bien. no sé, Daisy Jones, no sé cómo sacó 9. ¿Sabes qué? Es una serie que tiene canciones originales y música y eso, pero ninguna de sus canciones está nominada porque eran una porquería. Una porquería. Ya me las olvidé. Bueno, creo que ha sido unas nominaciones bastante desabridas en general, me parece. Creo que hablábamos entre nosotras que no han habido muchas notas al respecto en los medios, comparados con otras del año pasado, otras nominaciones. A todos los nominados se les pregunta como qué sienten estar nominados en el marco de una posible huelga. Y bueno, está la nominación y la celebración muy empañada por la posible huelga de actores y la huelga ya en marcha de hace 2 meses de los guionistas. Así que veremos qué pasa. Claro, y nosotras estábamos hablando sobre unas nominaciones a unos premios que quién sabe, Dios sabe nada más cuándo se van a entregar. Bueno, no nos queda más por decir. No estamos tan indignadas como el año pasado. Yo no me volví a escuchar, sí, pero yo creo que el estaba más indignada. Más indignada. Igual yo creo que también ya es más una resignación, o sea... Sí, como que ya van a estar empezando sí, a chupar el huevo. También que la Academia es muy conservadora y sigue nominando siempre lo mismo y es medio como que hasta que no se termine una serie no van a nominar a otras. El problema es que, por ejemplo, Reservation Dogs ya la próxima temporada que se estrena ahora el 2 de agosto va a ser la última. Entonces como que también ya se agotan las posibilidades. Atlanta, The Other Two también son series que terminaron y... The Good Fight, no la nominan. Sí, o las miniseries que ya pasaron, no las nominan este año, listo. Claro. No hay más chance. Pero bueno, creo que algún día tendríamos que hacer los premios sin plata ni forma. Lo vamos a hacer, lo tenemos pensado, ¿viste? Lo teníamos pensado para los Oscars, poner, pero deberíamos ser las series, nosotras dos especialmente. Sí. Qué difícil igual, porque a mí me gustan todas. Totalmente. Mi recomendación es que busquen Jury Duty por ahí, por la Deep Web, porque no está en ningún lado. Es de Amazon, pero es de Amazon canal gratis, que acá no tenemos, que se llama Freebie, o sea, un streaming con publicidad. Así que, pero búsquenla, vos sí. Vir, por favor, te igual, cagás de risa. Tengo esperanza que ahora con esta nominación Amazon se avive, se la acomoden los patitos y la meta en su catálogo, si no le cuesta nada meterla en su catálogo. Hay otras más que yo vi que de Freebie, vi Primo y vi alguna otra más y tampoco están, pero está como teniendo, ¿no? Como que sí, está totalmente. Cosas lindas. Y la de las gemelas canadienses o mellizas canadienses que hacían música. Ah, High School, hermosa, esa era la otra. High School, preciosa, sí, de Tegan and Sara, creo que se llaman las pibas. Yo obviamente no soy una señora, así que no las conozco, pero son conocidas y hacen música. Hicieron una serie preciosa, se llama High School. Y la tienen que buscar por ahí. Y sí, bueno, en algún momento no tarda en llegar todas estas Fast, que son cadenas gratis con publicidad, como la más conocida es Pluto, siempre la mencionamos, pero también está esta Freeform, uh-huh, que está más vinculada al conglomerado de Disney, y ahí... Uh-huh. Freevee, que es de Amazon, y algún, no sé, Netflix está por probar una, ¿no? ¿Iban a hacer una? Que yo sepa, va a sacar la suscripción con publicidad, pero no es gratis. Claro, no va a ser otra. Claro, y no va a ser gratis, es el chiste. No, anda a cagar Netflix, anda a cagar. Yo quiero Freevee ya. Y también en Freeform está Cruel Summer, pero eso después la pasan en Amazon, o sea, no se entiende. Sí, que es un paco. Es estúpido, porque Amazon no pasa de su propia faz y pasa de la faz de la competencia, no se confunde. Qué sé yo, además quizás la compraron para Latinoamérica, quizás no está en Estados Unidos, la verdad que sí, es muy confuso. The English tenía los derechos de distribución en gran parte de Amazon y acá nos llegó a través de HBO Max. No, son esas cosas. Sí. Buenísima, por Dios, también véanla, buenísima. Son cosas raras, sí. A veces con España, viste, también diferimos un montón. Cosas que ellos tienen en HBO, nosotros quizás tenemos en Star Plus. Ahí hay un montón. Nos pasa mucho con España. Lo que pasa es que Latinoamérica. HBO digo. Agarró muchas de las de Fox. Como What We Do in the Shadows, como acá, por ejemplo, claro. Atlanta, que la agarró Netflix. Sí, que Star Plus nunca la completó. Y después HBO pasó, por ejemplo, Mrs. Davis en España, que es de Peacock. Ah, mirá, acá no está en ningún lado. Peacock también quedó ahí colgada en la vida. En España tienen una plataforma que agrupa Peacock con Paramount, con Showtime, que se llama Sky Showtime, pero nunca les hasta ahora... La quiero. Por lo que tengo entendido, no les ha llegado hasta ahora nada de Peacock al catálogo. O sea, Poker Face no la tienen, Mrs. Davis no la tienen en esa plataforma. O sea, no sé cuál es el chiste. Y acá nos tenemos que quejar de que Lionsgate, acá, que yo la estoy pagando justo junto con Star Plus. O sea, veo Lionsgate en Star Plus, es donde estuve viendo The Great. Y alguna otra. Hay un montón que no tiene tampoco. ¿Cuál hablábamos el otro día? Yo veo Round the World, que bueno, no es una gran cosa, pero la quiero ver, y pago Lionsgate, es de Stars con Z, y no la tengo. Hills, yo me suscribí a Hills. Lionsgate para ver cómodamente Hills y no está. Quiero que me suban la segunda temporada, los voy a matar. Suban la primera y suban la segunda. Sí, deberían, ¿no? primer aviso. ¿Cuál fue la otra que quería ver? P. Valley, que es de ellos. Ah, no la tienen, es de Stars. Pero y la que no, también me los voy a agarrar de las mechas y no ponen es Minx. Sí, Minx la compró, la salvó Stars, así que por Dios, es más que, vale que esté. Es de Lionsgate, en realidad el estudio que la hizo es de Lionsgate. Ah, listo, ya por favor. Aunque sea 2 meses después, para que la gente la vea, nosotros la vamos adelante. No te voy a mentir. 2 meses, The Bear, por ejemplo, Star Plus, 2 meses, loco, es una serie que está en la conversación, subímela, ¿qué les pasa? 2 meses, no, nadie aguantó. Sí, el problema es que también es una serie que necesitas subtítulos adecuados, porque es verdad, muy rápido, sí, va muy rápido. Y si le ponen cualquier cosa, subtítulos, o sea, generados con Google Translate o algo así, te renota que no. Lo hacen muchas series, ¿eh? Yo un montón de veces me doy cuenta. Esto está traducido con el codo. Bueno, Lucía, veremos qué pasa en un rato nomás con la huelga de los actores, o si van o no. Y si no, el 18 tenemos fiesta. ¡Arre! Eso es. Bueno, muchas gracias por escucharnos y por favor díganos qué quieren que gane, qué les molestó que no estuviera nominado. Sé que hay mucha gente ahí alentando por Ria. ¿Será este el momento, no? De Kim de Better Call Saul. Qué sé yo, la verdad que no sé. Hay mucha gente fan de Succession, mucha, así que todos estamos alentando por todos ellos. Qué loco que, bueno, uno va a entrar para y otro se va a tener que ir, digo, porque están todos nominados a la misma categoría, básicamente, así que no van a poder ganar todos. Sí, es triste que compitan entre sí actores de la misma serie. Debe ser re duro. Debe ser re duro. Para mí deberían pasar todos juntos. Mira, yo te tiro esa. No sé con Jeremy Strong porque lo odian un toque, ¿no? Sí, yo escuché por lo menos de Cox decir cosas que no... Pero, no sé, es una persona especial. Sí, es una persona especial, pero nos dio un gran papel, nos dio un gran papel. Es Capricornio como nosotras, así que... Y ahí está, es un loco. Yo te entiendo, yo te entiendo, Jeremy. Y tomé todo. Se metió en el personaje. Sí. ¿Sabes que estoy segura que me pasaría lo mismo, eh? Me pasa que también veo una peste y ya está, estoy contando intimidades. Que veo alguna película o no, una serie y me quedo como en la cabeza de algún personaje y me quedo en esa, eh. Tipo, si están bajón, yo quedo así, si están felices, quedo arriba, si son agentes secretos de la CIA, salgo que quiero patear puertas. Compenetrándose con personajes como Lucía. Bueno, cortemos. Un abrazo grande y gracias a todos los que nos escuchan. Dale, y feliz cumpleaños a Sin Plata en Informa de nuevo, a vos y a las chicas y a mí. Y la verdad que hicimos, ya van como 120 episodios, y nos banco mucho y nos quiero mucho.